Volumen 6, diálogo 86, septiembre 7 de 1904, 668, la atención para no cometer pecado suple el dolor del pecado. Bueno, Guille, pues esto es muy curioso como todo, ¿no? Siempre nos han recomendado, hemos sentido la necesidad de dolernos de nuestros pecados. Pero pues esto es a posteriori, o sea, es después de. Ahora, aquí nos van a hablar de la atención para no cometer pecado. Y esto suple, y yo diría que no solo suple, porque no es a posteriori, sino esto me impide caer en pecado. O sea que es mucho más efectivo, ¿no? Sí. Entonces dice, estaba pensativa por haber leído en un libro que el motivo de tantas vocaciones, de tantas vocaciones frustradas es la continua falta del dolor del pecado. Y como yo no pienso en esto, y solo pienso en Jesús bendito, y en el modo cómo hacerlo venir, y de ninguna otra cosa me ocupo, por tanto pensaba entre mí que me encontraba en mal estado. Después, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús me ha dicho. ¿Con qué sencillez nos expone estas verdades, Luisa, ¿no? Sí. Por eso digo, para mí siempre la introducción de Luisa a veces nos dice, híjole, enormidades. Sí, ¿cómo no? O sea, primero, ¿qué es lo que decíamos hace un momento? Siempre se nos ha dicho que el dolor del pecado, o sea, es algo que nos hace elevarnos, que primero nos hace arrepentirnos, nos hace sentirnos mal por haber ofendido, por haberle ocasionado un daño a Jesús, y que eso me va a, es como el inicio de un camino de perfección, y así es, ¿no? Sí. Pero siempre es a posteriori. Ya le ocasioné el dolor a Jesús. Así es. Ya me salí de la divina voluntad en caso de que quiera estar viviendo en la divina voluntad. Entonces, el chiste no es el dolerme del pecado. Y si me voy a poner a dolerme de mis pecados anteriores, eso es ensuciarme, enfangarme nuevamente en mi pecado. Esto ya lo hemos comentado. Que Jesús le dice que cuando un alma ha sido perdonada, el volver a pensar en el pecado es un desconfiar de su misericordia y de su perdón. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, como que eso está en contra de esto. Pero esto, hay que recordarlo, está enfocado a nivel de virtud y a nivel de vida, no en la divina voluntad, sino a nivel de vida de santidad humana. Y entonces sí, es perfecto, es el camino adecuado. Pero ahora en la divina voluntad, el chiste es no llegar a pecar, porque si llegué a pecar, ya me salí. Y ya di al traste con la vida que Jesús estaba desarrollando en mí. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí Luisa lo dice de una manera. Bueno, es que yo jamás pienso en mis pecados. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es encontrar a Jesús y que Él venga. Y esa es la atención, ¿sí?, de que nos están hablando. Entonces Jesús le dice, hija mía, la atención en no cometer pecado suple al dolor, y aunque uno se doliese y con todo y eso cometiera pecado, su dolor sería vano e infructuoso. Y creo que es totalmente válido, ¿no? Sí. ¿De qué me sirve dolerme si ya volví a pecar? Claro. Todo aquel dolor, todo aquello que pasó, no tuvo ningún sentido, o sea, simplemente fue algo en el camino que me hizo reaccionar, pero ya volví a lo mismo. Dice, mientras que la atención continua para no cometer pecados no solo tiene el lugar del dolor, sino que fuerza a la gracia a ayudarla continuamente, en modo especial a no caer en pecado y mantener al alma siempre limpia. Y aquí hay palabras que son muy, muy fuertes. No sé si te diste cuenta. O sea, la atención de no cometer pecado, o sea, suple, ¿no? Pero lo importante es fuerza, obliga, ¿sí? Sí. A la gracia para darnos la mano, para ayudarnos, para no caer en el pecado. O sea que no, la atención no es la fuerza con la que vamos a resistir, sino es la puerta para que entre la fuerza divina, que es la gracia, para llevarnos al triunfo sobre la tentación. Sí, y además dice continuamente y en modo especial. Así es, sí. Entonces creo que esto vale la pena tenerlo en mente. Si caigo en el pecado, bueno, debo tener el dolor, ¿sí? Y ojalá que nos reinjertáramos nuevamente la divina voluntad para tomar el dolor de Jesús por el pecado. Porque mi perspectiva de pecado no tiene ni la más remota veracidad en cuanto a lo que realmente cometí. Sí. ¿Sí? O sea, un pecado, el que sea, no importa cuál, puede ser desde un pecadito venial, voluntario, hasta un pecadote mortal, también voluntario. La gravedad del pecado no tiene significado en cuanto a la vida de la divina voluntad, porque los dos dieron al traste con la vida divina en la criatura. Tanto el pecadito venial como el pecadote mortal. Claro. Los dos anularon la continuidad de la vida divina en mí. Entonces, la perspectiva del dolor va a variar. No me puedo doler igual por haber dicho una mentira que por haber matado y asesinado a una persona, haberla violado, haber violado a un niño, haber robado. Ay, claro. Nosotros, humanos, tendemos a valorar por más o menos nuestros criterios. Entonces, mi dolor de pecado es un dolor que va condicionado a mi criterio, a mi cultura, a mi educación, en fin. Pero el dolor de pecado que Jesús tiene, él sí valora perfectamente, porque lo que está valorando es la muerte que le dimos a su vida en nosotros. Y entonces, ojalá, y nosotros cada vez que nos tengamos la necesidad de dolernos por haber caído, le pidamos a Jesús que nos deje sentir tantito el dolor que Él tiene por nuestros pecados. Y ahí están las horas de la pasión que nos servirían como una guía para entender qué clase de dolor le estamos infringiendo. ¿De acuerdo? Sí. Dice, por eso continúa estando atenta a no ofenderme ni mínimamente, y esto suplirá a lo demás. 669, septiembre 8 de 1904. El desaliento mata más almas que todos los otros vicios. El coraje hace revivir y es el acto más loable que el alma pueda hacer. Bueno, desaliento, Guillén. Falta de vigor, ¿sí? Un decaimiento, un desánimo espiritual, o sea, del alma. Sí. Esto es lo que nos dice esa palabra. Y el coraje, bueno, pues lo contrario, ¿no? el alma, el alma con ánimo, animosa, el alma con vigor, vigorosa para enfrentar, o sea, cualquier situación, ¿sí? Y decíamos que cada vez que oímos la palabra enfrentar, generalmente estamos hablando de un enfrentar a otro, enfrentar a un enemigo. Y hablando de la parte espiritual, bueno, pues el enemigo ya sabemos quién es, ¿no? Sí. Bueno, pero yo pienso que eso es lo de menos. Ese enemigo es insignificante. O sea, Satanás, o se llame como se llame, es insignificante. Y como Jesús dice, es una vil lombriz. Ni siquiera serpiente, ¿no? Una vil lombriz. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el adversario fuerte? Ese adversario al que debo enfrentar es a mí mismo. ¿Mi voluntad? Mi voluntad. Porque a final de cuentas, Satanás puede influir sobre mi voluntad. Satanás puede poner cosas que atraigan a mi voluntad hacia él, hacia el no Dios. Pero el que va a decidir hacerlo es mi voluntad. Sí. Entonces el verdadero enemigo soy yo, no Satanás. Y si recordamos en el diálogo pasado, ¿te acuerdas? Hubo una lectura donde Jesús decía que si todas las potencias diabólicas se juntaran, todas juntas, no podrían entrar dentro de un corazón y apoderarse de él, a menos de que el alma les diera permiso. Así es. ¿Sí? Entonces creo que estas palabras hay que valorarlas así. Dice, todas las potencias diabólicas, o sea, todo el infierno junto. Sí. Con todo lo que puedan hacer y tener en la fuerza y todo, contra un alma decidida a no pecar, no pueden nada. Por lo tanto, el enemigo a vencer soy yo, no Satanás. A él dejémoslo en su lugar, en el punto que le corresponde. Una vil lombriz. Le puedes tener horror, te puede dar horror ver una lombriz. Claro. Como si dijera una cucaracha, todo el mundo brinca y dice, ay, no, no, no, eso no. Bueno. Sí, sí. Pero hacerte algo una lombriz, ¿podrá? Pues no, pero sí te da horror. Te da horror. Y ahora, si ¿sí? tú te dejas, te desnudas, te entierras entre puras lombrices, pues a lo mejor sí te hacen daño. Claro. Pero eso es por tu voluntad. Entonces al demonio vamos a darle el lugar que merece, un lugar despreciable. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Dice, continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús no venía. Entonces, habiendo esperado mucho, me sentía toda desalentada y temía mucho que esta mañana no viniera. Después, en cuanto vino, me ha dicho, hija mía, ¿no sabes tú que el desaliento mata más almas que el resto de los vicios? ¿Qué curiosas cosas? Sí. Eres lujuriosa, Guillermina. Ah. Perdón. Eres lujuriosa, no te apures. Apúrate por no ser, por no estar en ese estado de desaliento. De desánimo. De desánimo. Porque eso es lo que te quita el vigor para salir adelante. Sí. Y los vicios o tus pecados o lo que sea te puede llevar al desánimo, como tentación de Satanás. El dolor del pecado te puede llevar al desánimo, decir, no, soy nada, soy basura, soy miseria, en fin, las palabras... Soy de lo peor. Soy de lo peor, no puedo resistir todo lo que hago. O sea, en vez de darte vigor, te lleva a sentirte nada. Y estas palabras, el desaliento mata más almas que el resto de los vicios. Sí, y a sentirte nada en modo negativo. Claro, Jesús le dice a Luisa en alguna ocasión que el alma debe llegar al conocimiento de su nada, pero no para quedarse en ese conocimiento. Exacto. Porque eso la aniquilaría, sino que ahora de esa nada debe estar la esperanza de que en esa nada actúe el todo. Se llene con el todo. Así es. Entonces, lo malo es llegar a la nada y quedarnos en la nada. Así es. Que ese es el desánimo. Sí. De acuerdo, ese es el desaliento. Dice, por eso, ánimo, valor. Porque así como el desaliento mata, así el valor, el coraje hacen revivir. Y es el acto más loable que el alma pueda hacer. Porque mientras se siente desalentada, del mismo desaliento toma valor. Se anula a sí misma y espera, y deshaciéndose a sí misma, ya se encuentra rehecha en Dios. ¿Sí? Sí. Entonces es lo que decíamos. Creo que está bastante claro. Así que por favor, nunca permitir que el desaliento nos tome. Aunque seamos muy pecadores. Aunque seamos muy pecadores. Aunque seamos todo lo que sea. Sí, confiar en Dios. Así confiar, es. Confiar. Así es. Septiembre 9 de 1904. En cuanto el alma sale del fondo de la paz, así sale del ambiente divino. La paz hace descubrir si el alma busca a Dios o por sí misma. Y esto es también como hasta los títulos, Guille. Sí. Vamos a irlo leyendo, sí, pero a mí sí me llama mucho la atención esto. La paz es lo que me lleva a descubrir si todo lo hago buscando a Dios o me busco a mí. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús me habla de todo lo que debo pasar, de todo, del dolor que debo sufrir, de ese desapego, de esas las contrariedades que se me vayan presentando, tomarlas como parte de ese irme anulando, de ir llegando más a estar con Él. Pero me ataca el desaliento, y el desaliento tiene dos opciones. Me puede llevar a la total nulidad, que es el estar como deprimido. Exacto. O me puede llevar a la agitación. ¿A la ansiedad? Una ansiedad negativa, ¿no? Así es. Entonces, de cualquiera de las dos, no voy a estar en paz. Y eso querrá decir que esos sufrimientos no los estoy tomando en el sentido que Dios quiere que los tome. O sea, como parte de purificación. Sí. ¿Eh? Y que ya no estoy haciendo caso a las palabras de Jesús. Que ya no soy yo quien lo recibe, sino es Él. Y que ahora sí. Debo de ponerme atención de repararlo a Él. Sino ahora trato de repararme a mí. Porque es al que le están haciendo daño. Continuando mi habitual estado, me sentía turbada por la ausencia de mi adorable Jesús. Por eso, después de haber esperado mucho, ha venido y me ha dicho: hija mía, en cuanto el alma sale del fondo de la paz, sale del ambiente divino y se encuentra en el ambiente o diabólico o humano. ¿De acuerdo? Y esto se lo dice porque Luisa se sentía turbada. Sí. Bueno. Y se encuentra en el ambiente o diabólico o humano. Solo la paz es la que hace descubrir si el alma busca a Dios o por sí misma, y si obra por Dios, o bien por sí o por las criaturas. Porque si es por Dios, el alma no es jamás turbada. Se puede decir que la paz de Dios y la paz del alma se entrelazan juntas, y alrededor del alma se ensanchan los confines de la paz, de modo que todo convierte en paz, aún las mismas guerras. ¿Te acuerdas que Jesús siempre le dice a Luisa, no es la cruz, no son los sufrimientos lo que vuelve infeliz al hombre, sino es lo alejado que sufre, es lo alejado de Dios que sufre las penas? Sí. ¿De acuerdo? Creo que aquí es como esa parte de explicación. Sí, de diferencia. Bueno, dice, y si el alma está turbada, aunque fuera en las cosas más santas, en el fondo se ve que no está Dios, sino el propio yo o cualquier fin humano. Por eso, cuando no te sientes en calma, examínate un poco a ti misma para ver qué cosa hay en el fondo. Destrúyelo y encontrarás paz. Esto es interesante y esto nos reafirma que estamos hablando a nivel de virtudes. Sí. Porque le dice, examínate a ti misma. Así es. Y en la Divina Voluntad siempre le dice, las reflexiones personales encorvan al alma. Sí, te sacan de... Así es, nunca reflexiones personales. Entonces, a nivel de virtud, si yo vivo en la Divina Voluntad bien y de repente me siento que no estoy en paz, esa es la señal segura de que no estoy viviendo en la Divina Voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Porque estoy intranquilo. Y el estar intranquilo, ya Jesús me lo está diciendo, es que no estoy buscando a Dios, sino me estoy buscando a mí mismo. Y entonces debo entrar en mí, debo decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me tiene intranquilo? Y si soy sincero conmigo mismo, siempre encontraré una razón y un punto en donde el que aparezca soy yo, no él. La finalidad de mis obras son para mí, no para él. La consecución de mis obras siempre serán con fines humanos, de agradarme a mí, no agradarlo a él. O contaminado, parte y parte. Me voy a poner en el mejor de los casos. Los santos en la vida actual, o sea, los que están en ese camino de búsqueda de santidad, que andan buscando hacer obras para Dios, que andan buscando modos, medios para llevar a Dios a todos los demás, parece un muy buen fin, ¿no? O sea, realmente parece que es algo muy, muy loable. Sin embargo, si pierden la paz, porque no les sale, porque tienen muchas dificultades, porque hay muchos obstáculos en el camino, en fin, y se empiezan a salir de ese ámbito de la paz, quiere decir que lo que están buscando es para ellos, no para Dios. Ellos van buscando su finalidad de acercar a los demás a Dios, no es finalidad divina. No sé si queda claro. Sí, cómo no, su propia satisfacción. Así es, aún en las cosas santas. Sí, cómo no. Sí. Y es muy importante eso porque es muy sutil la rayita, ¿no? Exacto. Que divide. O sea, muy, muy delgaditita. Sí. Y aparentemente me preocupo por Dios porque no se lleva a cabo su obra. pero en realidad me estoy preocupando porque el que quiere la obra soy yo. Exacto. Es como David, o sea, ¿te acuerdas? Que quería reconstruir el templo y no quería hacer otra cosa más que eso, hasta que Yahvé le manda a decir, dice, bueno, ¿y no eres tú? ¿Qué templo me vas a construir a mí que cree todo el infinito? Así es. A mí no hay nada que me contenga. Así es. Tú síguele, tu hijo será el que me construya un templo, pero tú no. ¿Sí? Por eso ¿qué? El templo es el templo de Salomón. O sea, es a él al que le tocaba hacer esto. Entonces David estaba muy preocupado, queriendo darle una casa al Señor. Como ¿sí? ellos dormían en tiendas y el Señor al aire, en el arca. ¿Sí? Ajá. Bueno. Así que ya no te afanes, Guillermo. Bueno. Sí, son lucecitas que nos llegan. Así es. Dice, por eso ánimo, valor. Perdón, ya me regresé a la anterior y no. Sí. Entonces dice, nada más para concluir, vamos a repetir el último párrafito. Si el alma está turbada, aunque fuera en las cosas más santas, en el fondo se ve que no está Dios, sino el propio yo o cualquier fin humano. Listo. Y esto de cuando, por eso, cuando no te sientas en calma, examínate un poco a ti misma para ver qué cosa hay en el fondo, destrúyelo y encontrarás paz. Es un consejo para el camino de las virtudes. Sí, sí. Para el alma que vive en la divina voluntad, en primer lugar, esto ya no debería de pasar. Todo da lo mismo, porque a final de cuentas, mis actos, tengan o no tengan resultado, son vida divina. ¿Sí? Sí. Y eso es lo importante, eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que Dios quiere de mis actos. Por lo tanto, no me debe preocupar. Que se logró hacer esto, que me inviten en tantos lados para ir a llevar al Señor, o nadie me quiere y ya me rechazaron de todos lados, no importa. O sea, lo que importa es mi vida en la divina voluntad, y eso es lo que me dará la paz. Exacto, tener siempre a punta de la lengua, ¿no? Como dicen, el fiat. Así es. Si se da, fiat. Si no se da, fiat. Si te invitan, fiat. Y si no te invitan, fiat. Si te corren, fiat. En fin, siempre es ese punto. A mí lo único que me interesa es no salirme de aquí. Exacto. Lo que pase por fuera, eso no me interesa. Y siempre lo debo tomar como voluntad de Dios. Sí. Siempre, siempre, siempre, siempre. Así que si me dan un disgusto, no es que me lo dieron por ellos. Dios me lo quiso compartir por medio de ellos. Si me rechazaron, es que Dios está queriendo que yo sufra el rechazo para asemejarme a Él, y se tuvo que valer de alguien. Sí. Y así, y eso siempre, siempre me dejará en el punto de la paz. Claro, y además teniendo presente una verdad que Jesús mismo nos enseña desde el principio, que todo va dirigido para traernos al estado de vida que nos quiere. Así es, no importa de dónde venga. Así es. Septiembre 13 de 1904. La verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad, y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. Ay, y ojalá y se entendiera lo que es este donarse, ¿no? Aquí nos lo dice tan sencillo. Es tener sacrificada continuamente la propia voluntad. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues sí, ¿no? Sí. ¿No has oído que te dicen, bueno, ¿y eso cómo lo logro? Sí, ah. Y yo misma cuando empecé a conocer esto, dices, ¿qué? ¿Cómo? Exacto. Y aquí Jesús en tres palabras nos lo dice, martirio de atención continua. ¿Sí? Es un martirio de atención continua. Se me presenta la ocasión de salirme de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Ajá. Yo ya me doné a Dios. Y se me presenta la posibilidad de salirme y de actuar con mi voluntad. No importa en qué, o sea, eso es lo de menos. Bueno, en el momento que yo ponga atención a lo que debo hacer, no a lo que quiero hacer, en ese momento estoy martirizando el quiero hacer. Ah, sí. Lo que quiero hacer. Le estoy dando muerte. Y eso es un martirio. Y un martirio más cruento que el martirio externo, ¿eh? Ajá. O sea que la palma del martirio de los mártires es nada en comparación con la palma de martirio del que es un martirio de atención continua. Porque animarse al martirio una vez puede ser en un momento de euforia, de amor, en fin, de fervor, de fervor, sí. Y de dices, valor. Que te echo a león, échamelo. Que te fusilo, fusílame. Ya sé que es, quién sabe qué se siente recibir un balazo. Pero bueno, no pasa de pum y se acabó. Pero aquí es un pum continuo. Aquí ya sabes lo que se siente y te expones nuevamente a eso. Ya sabes lo que se siente recibir el tiro de gracia. Ah, ¿y sí? Sí. Y al siguiente acto dices, ay, es que, pues dámelo otra vez. Y dámelo otra vez. Por eso digo que ojalá y se entendiera lo que quiere decir donarse. Encontrándome en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, Jesús se ha hecho ver que estaba estrechado a mí, teniendo mi corazón entre sus manos, y mirándome fijamente me ha dicho, hija mía, cuando un alma me ha dado su voluntad, no es dueña de hacer más lo que le place. De otra manera, no sería verdadera donación. Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada. Y esto es un martirio de atención continua. Entonces, creo que las palabras otra vez, verdadera donación. La palabra verdadera me dice que hay una que no es verdadera o que no es tan verdadera, ¿sí? Ajá. O que puede haber donación a medias, ¿no? Por eso, no es tan verdadera, es una, así es. Una donación a medias, que en realidad eso no es donación, ¿no? Sí. Porque es donación en lo que me gusta, es donación en lo que quiero, pero no es una verdadera donación. Entonces, la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel al que le fue donada. Y esto es un martirio de atención continuo que el alma hace a Dios. ¿Qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece a sufrir cualquier tipo de penas y mañana se retira? ¿Te imaginas a Jesús en la cruz y de repente diciendo, bájenme, bájenme, bájenme porque ya no aguanto y al rato me vuelven a subir? Pues sí, denme 15 días para reponerme. Ay, así un poquito de, sí. Ay, qué tranquilidad. No, no, no. ¿Verdad que no? No, absolutamente. Sin embargo, aquí quiero tomar este punto. Dios sabe cuando el alma necesita reposar y le da alivios. En la pasión de Jesús, el Padre le dio tres alivios. ¿Cuáles serían, Quique? Ay, a ver, no había pensado en eso. Las tres caídas. Ah. Porque vas que ya no puedes y te caes. Y dices, ay, un momento de no cargar el de descanso. Luego vienen las patadas, los golpes, los latigazos, párate y otra. Pero ese descanso ya fue. ¿Lo habías pensado por ahí? No, no, ni se me había ocurrido, fíjate. O sea, es parte. Todo entra, va combinado, tiene un significado espiritual para nosotros. Sí, muy, muy fuerte, sí, y muy claro. Pero también tiene este significado. O sea, cáete y es un aliento. Ahora, descansa un segundo. ¿Ya? Ahora, párate de nuevo. En fin. Pues sí, me recuerdas también como en el parto, el dolor que produce una contracción es agudísimo. Uh-huh. Ay, pero te dan descansitos, te dan pausas. Ah, y ahí viene de nuevo. Sí, pero agarras como aliento para el que sigue. Así es. Entonces, esto es simplemente una idea, no está en ningún lado. No, pero es interesante. Es una idea de que la caída puede ser eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece a sufrir cualquier tipo de penas y mañana se retira? Dirías que no tenía verdadera disposición al martirio y que un día u otro terminará por renegar de la fe. Lo mismo digo yo al alma que no me deja hacer de su voluntad lo que me place, y ahora me la da y luego me la quita, y le digo: hija, ¿no estás dispuesta a sacrificarte y martirizarte por mí? Porque el verdadero martirio consiste en la continuación. Podrás decirte resignada, uniformada, pero no mártir. Y un día u otro podrás terminarla retirándote de mí, haciendo un juego de niños de todo. Interesantísimo, ¿no? Sí. O sea, es un Jesús que dice lo siguiente: o sea, mientras estás sacrificándote y martirizándote por mí, ¿sí? Pero de repente te sales, es porque no estás martirizando tu verdadero deseo. Y tu verdadero deseo es de descanso. Y entonces el martirio se convierte en un ofrecimiento, en algo trivial y en algo simplemente humano. Es un martirizar mi voluntad desde mi voluntad, hasta donde yo quiera. No sé si te acuerdas de las maquinitas de que había antes, Guille, para dar toques. Ay, sí. ¿Sí, sí te acuerdas? Sí. Bueno, sí me acuerdo, aunque nunca las experimenté, ¿eh? No, bueno, los que tuvimos la desgracia de experimentarlas, era un ir aguantando, pero llegaba un momento que decías, no, ya no. O sea, a menos que te quedaras pegado y entonces empezabas a retorcer la cara y los ojos. Sí, pues ya no puedes ni hablar. Y todo el mundo decía, ¿cómo aguanta? Pero no, lo que pasa es que ya no podías ni hablar, ¿no? Exacto. Pero en realidad, o sea, es eso, es un estarte sacrificando hasta donde tú quieres. ¿Qué es lo que estás haciendo? Darte un gusto. En realidad ya no es sacrificio, es un gusto. Sí, sí, sí, sí. Sí. El sacrificio empieza cuando quieres el descanso. Exacto. Ahí es cuando te dicen, síguele. Y ahí es cuando tienes que matar tu propia voluntad, porque en todo lo anterior era gusto tuyo. Ahora el sacrificio está en la continuación. Sí, en cuando tú ya no quieres continuar, Ahí es donde empieza el verdadero sacrificio, ¿sí? La verdadera donación, ahí está. Dice, por eso está atenta y dame la plena libertad de hacer contigo según el modo que más me plazca. Somos muy sensibles, dije, y nos encantan las canciones de alabanza. Por ejemplo, aquella de apodérate, apodérate, apodérate sí, de sí. mí. Y uno dice, ¿y en verdad sabrás lo que estás diciendo? ¿De verdad sabremos lo que estamos pidiendo, cantando, pidiendo? Y a la hora que nos los mandan decimos, ay, no, no, no, espérame tantito. Por ahí no, por ahí no. Manita de puerco no. Sí. O sea, es curioso, ¿no? Pero esto es lo que Dios nos pide, Guille. Así que, pues, terminamos. El tiempo se nos termina. ¿Va a haber pregunta, Guille? Sí, te tengo una pregunta. Creo yo muy, muy oportuna. Te quiero pedir que nos, sin comentar yo mucho, ¿verdad? Que nos aclares si es posible que haya vida extraterrestre o no. Como que fue muy tajante la pregunta, ¿verdad? Mira, es una pregunta muy interesante porque esto se debate y cada vez más conforme se va descubriendo el universo, ¿no? En la medida que el hombre tiene capacidad de penetrar en ese infinito, es en la medida en la que se afianzan las ideas o las fantasías de vida fuera de aquí. Lo primero que habría que decir es, hay dos tipos de vida, Guille. Una vida creada por Dios, o sea, con la finalidad nada más de vivir, como serían las plantas, los animales. O sea, ese tipo de vida yo pienso que debe estar por todo el universo, ¿no? O sea, ahí no creo que haya ninguna posibilidad de que no se haya dado este tipo de vida, sobre todo sabiendo la inmensidad de formas y de maneras de adecuarse a los ambientes externos. Aquí mismo en la Tierra, o sea, tenemos organismos que viven en medios total y absolutamente imposibles para el resto de las especies que hay, ¿no? Tenemos plantas, tenemos microorganismos que no requieren, por ejemplo, del oxígeno. Y para nosotros sería como impensable, pero bueno. El caso es que yo creo que sí. Ahora, si hablamos de vidas creadas a imagen y semejanza de Dios en Jesús, su Hijo, y destinadas a vivir la vida divina, ahí yo creo que definitivamente no. Y vamos a tratar de ir esclareciendo esto. En múltiples ocasiones Jesús le dice a Luisa que la costumbre de Dios es cuando quiere hacer un bien universal, y aquí el bien universal sería compartir la vida divina, cuando quiere hacer un bien universal, primero lo trata al tú por tú con una sola persona. Y una vez que Dios ha conseguido el pago de aquella obra, porque Él también quiere recibir algo, ¿no? Hemos dicho que el amor, su principal necesidad es dar, es amar, pero que está queriendo recibir el pago, o sea, la correspondencia. Entonces, una vez que Dios ha conseguido el pago de todo lo que Él quiere dar, una vez que esa persona con la que está tratando ese medio logró llegar al final, ahora de ahí tomamos todos, porque en esa persona concentró todo el bien que Él quiere que tengamos todos. La idea, sin meternos en dudas, la idea de la familia humana la concentra en uno solo, y ese uno solo es la humanidad de Jesús. O sea, desde el momento de la generación del Verbo, la idea del Padre era tener alguien con quien conversar, alguien con quien tener una relación de amor, ¿sí? Y ese alguien necesitaba ser capaz de recibir todo el amor divino y de poder dar en la misma medida amor divino al Creador, o sea, al Padre. Entonces, esto es forzosamente necesario que lo haga en alguien igualito a Él, y el único igual a Él es el mismo en la persona del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. Cuando deciden que el Verbo se encarne, tome una humanidad, o sea, para vivir en ella, y Dios crea todo el universo para que esta persona viva fuera de Dios y pueda haber una interrelación de amor entre la divinidad y la divinidad encarnada, en ese momento deposita todo en Él. Ahí está todo lo que todos nosotros debemos de tener. Entonces, todos debemos tomar de Jesús. Jesús es nuestra fuente, y todo lo que Jesús no haya tenido, yo no lo puedo tener. Yo lo debo recibir directamente de Jesús. Entonces, si no lo recibo de Jesús, definitivo, no lo podré tener. En el tiempo ya, eso fue en la eternidad. Ahora, en el tiempo, una vez creada toda esta máquina del universo, Dios decide sacar a la primera criatura que va a estar creada a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea que somos creados a imagen y semejanza de Jesús. El relato del Génesis nos dice que Dios creó con sus propias manos, del barro de la tierra, creó la figura del hombre, y para darle vida le insufla, ¿sí?, su aliento. En ese insuflar su aliento está poniendo la misma vida de Jesús, o sea, a Jesús mismo, porque era un querer repetir la vida de su Hijo, ¿sí?, en los demás. Y eso es lo que ahora conocemos como la divina voluntad, querer hacer, querer que Jesús repita su vida en nosotros. Eso es darle cumplimiento al Evangelio, cuando en San Juan, en la última cena, Jesús está diciendo: yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Así que necesitamos llevar esta parte, necesitamos tener este concepto muy claro, Guillermo, de lo que es el tratarlo al tú por tú con uno. Primero, Dios lo trata con la humanidad de su Hijo, ese es el primer punto, y todo lo que vayamos a recibir como familia humana tendrá que salir de Jesús. De ahí en adelante, ahora Jesús se pone en el hombre, en ese primer hombre creado que es Adán, en aquel momento, en el momento de insuflar su espíritu. Ahí está Jesús presente, y eso en la narración bíblica está figurado en el árbol de la vida que está implantada, que está puesto en el centro del paraíso, ¿sí? Y eso es el punto principal. Así que en términos generales, Adán es el que recibe todo lo que Jesús recibió. Adán era el encargado de darnos a nosotros la posibilidad de poder llevar a cabo el plan de Dios, o sea, vivir la vida divina. Nada más que Adán se sale, entonces queda truncado el plan de Dios. Y de ahí en adelante, bueno, Adán se queda con la parte, ¿cómo diríamos?, externa, con la parte creada. O sea, todo lo que la segunda persona de la Trinidad tenía creado, o sea, la humanidad, ahora Adán se queda con eso, pero no puede quedarse con la parte increada, que era la parte divina, la vida divina. De ahí en adelante, todas las demás generaciones que hubo, hasta la venida de Jesús, prácticamente estaban muertos a la gracia, que esto ya es la segunda ocasión que lo mencionamos. Y estaban muertos a la gracia, que es la vida divina, por eso, porque no pudimos tener la vida divina. Viene Jesús ahora al mundo, rehace al hombre, rescata al hombre, nos redime, nos consigue el perdón y nos consigue la restitución de la vida divina, que eso es en el bautismo. El sacramento del bautismo es para eso, para restituirnos la vida divina. Así que en términos generales, en el momento en que el hombre es bautizado, en ese momento se readquiere la vida divina. Es como si tuviéramos nuevamente acceso al paraíso terrenal, al centro del paraíso terrenal y al árbol de la vida que es Jesús, y ahora comemos de ese fruto. Bueno, allá tengo nuevamente la posibilidad de tener ese punto. Por eso es que Jesús es el que viene, es el que viene a traernos la vida y quiere que tengamos vida, pero vida en abundancia. Así que de aquí en adelante, el que quiera estar vivo, vivo en el Espíritu, debe de salir de Jesús. Pasan las generaciones, pero todavía no está restituido el hombre a su punto de origen. Ahora, ese punto de origen es restituido en Luisa, y Luisa recibe todo lo que toda la humanidad tendría que haber recibido, y nosotros tomaremos de Luisa lo que sea necesario para poder llegar a la finalidad para la que Dios nos creó. Si tomamos así toda esta cascada de transmisión y de información, tendremos forzosamente que deducir lo siguiente. Antes que eso, perdón. Dios se agota en sus obras, y eso es dicho por él en una lectura de Luisa. Dice que cuando Dios hace algo, agota todo lo necesario para hacer eso. O sea, un árbol tiene todo lo que se necesita para ser árbol. Si Dios le hubiera puesto algo más, ya no sería árbol, sería otra cosa. Pero ya no sería árbol, porque ya agotó todos los requerimientos para árbol. ¿Sí? El ser humano ya agotó, Dios agotó todo lo necesario para ponerlo primero en su Hijo, en la humanidad de su Hijo, en Jesús. Después lo deposita en Adán, pero Adán pierde una parte de eso. Pero sigue estando Jesús como modelo. Ahora viene Luisa y lo deposita todo en Luisa y nosotros tomamos de ahí. Así que Dios se agota en ese sentido y jamás hace cosas a la mitad. O sea, no hace primero algo y luego lo va perfeccionando, o hace algo aquí y lo puede repetir en otro lado. Según las palabras de Jesús, no, porque ya se agotó. Entonces, cualquier vida destinada a tener imagen y semejanza de Dios, tuvo que salir forzosamente de Adán. Si no salió de Adán, no puede estar destinada a esa finalidad. Bueno, podríamos decir, bueno, entonces los extraterrestres son descendientes de Adán. Podría ser, y que hubieran alcanzado una gran civilización, una gran tecnología para poder salir de este planeta. Y ya están en otro lado, no importa dónde hayan llegado. Ya viven en otro lado. Bueno, pero para poder empezar a ascender nuevamente a su punto de origen, necesitaban primero ser redimidos. Probablemente Jesús los haya redimido también, pero para que ellos tomen la redención necesitan conocerla, necesitan asociarse a esa redención y, algo importantísimo, acceder a los medios para lograrla, como sería el bautismo, injertarse nuevamente en la vida de Jesús. Y eso, ¿cómo lo van a recibir si no lo conocen? ¿Cómo lo van a recibir si no tienen ni la menor idea de lo que están pasando? No tienen una iglesia fundada, no tienen ministros que les impartan, que les den todas estas gracias, todos estos sacramentos. ¿Sí? Y luego no tienen el conocimiento de Luisa para poder llegar al punto de restitución completa, total, de la divina voluntad obrante en la criatura. Por lo tanto, no hay forma de pensar en una vida extraterrestre que esté destinada a compartir la vida divina y a una vida eterna junto con Dios, que no haya salido de Adán. Así que pensar en vida extraterrestre, inteligente, es terriblemente difícil. Ahora, lo más sencillo de pensar es, ¿Jesús se pudo aparecerse en otro planeta? No, porque Dios no puede repetir, Dios ya agotó todo. Dios agotó todo lo necesario para ser una madre. La Virgen María lo tiene todo. ¿Qué puede poner en otra persona, en otra región del universo, para ser su madre? Porque Jesús tendría que haber nacido aquí para pasar una infancia y para poder redimir al hombre desde el momento mismo de su concepción, si no, no podría hacerlo. ¿Que Jesús tendrá que ser nuevamente crucificado? Eso querría decir que su crucifixión de aquí, su pasión de aquí, fue incompleta. Y Dios no sabe hacer cosas incompletas. Ya, vamos a tratar de cortarlo porque el tiempo apremia, Guillermo. Definitivo, no. Vida destinada a compartir la vida divina y a vivir eternamente con Dios, extraterrestre, no. Vida que no tenga esta finalidad, puede haber mucha. Puede haber vida vegetal, por supuesto. Puede haber vida animal, por supuesto. Pero no la vida del hombre, que ese es el punto principal. Ahora, aquí podríamos hablar años de esto. Se supone que el animal y el vegetal están destinados a servir al hombre. Servirlo en el punto de que Dios transmite en las cosas creadas un conocimiento de Él. O sea, eso es San Pablo. Todas las cosas creadas son una manifestación de los atributos divinos. Y al mismo tiempo es para poder sustentar la vida del hombre. Pensar en un planeta X que haya frutos y haya animales y haya cereales y haya todo que no le sirvan al hombre, es difícil pensar. No es fácil. En fin, pero definitivamente desde un punto de vista religioso no se puede pensar en vida extraterrestre. Bueno, Guille, pues ahora sí se nos termina nuestro tiempo y pues esperemos que todo haya sido suficiente esta explicación y pues nos vemos en la próxima, en el próximo diálogo divino, Guille. Hasta luego a todos.